les damos las muy buenas tardes a todos, a usted y al operador, por supuesto. Ah, muy que bien. También. Siempre renté, miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Bien, ¿está bien usted? Sí, ¿se la ve bien? Sí, por suerte, muy, muy contenta. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo están todos del otro lado? Esperemos que bien también. ¿Qué tal han pasado estos días? Bueno. Cara dormido que tiene el operador. Bueno, hey, hay que empezar, ya es lunes. Sí, ¿eh? Pero ojo que por más que uno diga es lunes, todo lo que usted quiera, si tiene fiaca, va a tener fiaca sea lunes, sea miércoles o sea domingo. Ah, sí, seguramente. Pero bueno, generalmente la gente se destroza un poquito más los fines de semana, como que vive generalmente un poquito más alocada, como se que desacata. Está más, claro, por ahí está más en movimiento, toma un poquito de más, ¿eh? Y después, bueno, el cuerpito pasa factura. Sí. Y cuando uno va creciendo, ya no tiene 20 años, ni 18, ni 22. El hígado le dice, socorro, auxilio. Claro, ya se levanta hecho bolsa. No es que le da 3 días caravana sin dormir. Ahora no se puede hacer eso. No, usted sabe que hace un montón que mi cuerpito no resiste. No resiste 2 días o un día y medio de caravana. Un día, una noche que tomo mucho, al otro día ya se levanta hecho mierda. Sí. No sirve para nada. Mire, con levantarse, o sea, acostarse tarde ya y tener pocas horas de sueño, si igual al otro día está re estúpido uno. Así que mire, o por lo menos yo, ojo, hablo. Ajá, de quien conozco. Y no, déjeme que descanse, que el cuerpo se relaje. Necesito otros tiempos. Sí, ya está, la vida alocada se ve que no es mi fuerte en este momento. ¿No? Abejas y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. Y quien quiere una cerveza en hasta el campo de setas. Bien, le damos a todos la bienvenida. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Crecen hongos de colores, negros como el crecen flores, más allá del horizonte. Mientras Placo me hongos, ¿nos puede decir cuál es el blog spot de este programa? Bueno, le cuento que el blog de nuestro programa es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. El silencio, yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido, yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío y me lo digo y no. Y también un correo electrónico. Sí, el cual es el escenario de las voces @hotmail.com. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Le damos también la bienvenida entonces a nuestros oyentes en el exilio, a todos nuestros oyentes ahí del Blogspot. Bueno, esperemos que estén bien también. Ojalá y así sea. Y si no, y bueno, esperemos que se mejoren o si no, que se jodan. Así es. Qué feo, ¿por qué se vino así de mala? No, porque cada... A ver, la idea es que estén bien. Si no, sino que se jodan. ¿Y uno qué, no puede estar mal uno? Sí, pero pero una cosa es cuando... Por eso le digo que ojalá y se mejoren. El que no se quiere mejorar, sí, ahí sí que se joda. Por eso, en orden de prioridades, ojalá y estén bien. Si no, ojalá y se mejoren. Esperemos que podamos hacer algo para ayudar. No, bueno, eso ya no se puede. Yo le pregunté otra cosa. Y si no quiere hacer ni lo uno ni lo otro, o no puede ni lo uno ni lo otro, y bueno, Lola, no puedo hacer mucho más. No, bueno, pero diga que quedó que muy fuerte, muy feo, que se jodan. Yo llego de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Mira, ¿qué? Yo llego a venir un día así, bajó mal, y usted me llega a decir, ¿cómo está, man? Ah, jodete. No, le parto una pila, todas esas botellas de cerveza que están ahí, se las parto en la cabeza. No, pero si usted dice, no, estoy mal por esto, aquello, bueno, uno lo va charlando, usted va. Por más bien que me charle, si yo estoy mal, y por más que me diga lo que me diga, yo voy a estar mal porque estoy mal yo. Solo, conmigo mismo, claro, es yo. Usted y yo solo estoy. Yo soy yo y ellos son todos. Claro, pero, a ver, ¿usted disfruta estando mal? O sea, no, esa ¿cómo va a disfrutar así, estando mal? No. Pero hay una cierta cuestión en algunas personas masoquista o cierta perversidad de regodearse cuando están mal. No, bueno, no, no, bueno, es mi caso, estoy mal y no me gusta estar mal. Pero bueno, pero es inevitable, por eso, a veces. Pero bueno, en algunos casos, ante ese regodeo, y bueno, jódase. ¿Me entiende lo que voy? No, sí, no. Sí, usted está hablando muy específicamente de determinado grupo de gente que... Claro, que disfruta. Que ya ve en la tristeza un vicio. Sí, sí, sí. Ajá. Obviamente que nadie niega que en muchos casos puede llegar a ser muy cómodo estar mal y muy vicioso. Que espero que a mucha de la gente no le resulte así, porque la cantidad de cosas que se están perdiendo. Ajá. Pero ante aquellas personas que lo disfrutan, y bueno, quédense y jódanse. Ahí sí. Bueno. Ahora quedó un poquito más claro. Pero igual, claro, no era que uno le desea que esté mal a la gente, para nada. Claro, quedó así, muy, si está mal, y si no, jódanse, como diciendo, acuérdense, si bueno, está mal. Bueno, de ahora en adelante le voy a explicar todo un poco. No hace falta, ya está, ya quedé explicado, me parece. Muy bien. Ahí está, bueno. No sabría decir, yo soy muy en fin, no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí, y está dentro de mí, y estoy fuera de sí, y esto sí que vivir, yo estoy súper feliz, anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien, y qué bonita, bonita, qué bonita me sabe la vida. Y no sé, hey, se cuenta con Pla que le canta esto, cómo no le levanta el ánimo. Es bonita la vida. Sí, todo para mí, dice que. Para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar. Se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo. Mire, me hizo acordar todo, mire, casualidades o no, pero no. Usted justo que decía eso, si quiere estar mal, porque todo lo que hablamos recién, sí. Justo el tema que ponemos ahora de Pla. Y me acuerdo ahora, cuando lo estuve viendo a Pla hace dos semanas, que justamente cuando cantaba este tema, sí, fue justamente cuando él baja y se va entre las mesas a romper el huevo a la gente. Y le va cantando a la gente, pero con una... Más o menos con la idea que dijo que usted estaba comentando que decían, sí. Con una soberbia, no es soberbia la palabra, sino como que le cantaba a la gente, ¿no? Así, le decía, yo estoy de primera, así es la vida, yo estoy bien, yo, bueno, jodete. Y así iba señalando a cada uno, pero en ese tono, ¿no? Como diciendo, todo para mí, tomé a mí, ¿qué me importa? Yo estoy de primera, tomar jodete, ¿qué cree que haga? Esa era la idea de Pla con este tema, la bici. Le hubiera gustado. Y bueno, puede que estemos de acuerdo, como ha sucedido en un par de oportunidades. La línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti, topa ti. Sí, sí, sí, ya me sale, sí, es eso. No, espera, no, ya, recuerda, no, no, recuerda, espera, espera. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. Ya me sale, si es eso, es lo mismo que he dicho, pero dicho, bien dicho, no sé, siento ni son. Sí, parece liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que te atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Igual levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío y en el cuanto, en el punto.

podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yergood, inglés para todos. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie y hoy sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no, que va, yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Bien, le agradecemos como siempre a la gente de Frutas Don Victorio y District Pack. Ahí en el mercado de productores los pueden encontrar si quieren comprar mayoristas, si tienen alguna frutería, ahí todo. O alguna fiesta que necesiten, claro. Mucha papa, póngale, ahí pueden ir. A la de Don Victorio, y si necesitan yerba o cualquier tipo de todos esos accesorios. Sí, no son accesorios, son comestibles. Comestibles, ahí de District Pack encuentran todo. Le agradecemos a la gente de BRAC, si quieren asegurar su vida, su vehículo, si son médicos aún y quieren asegurarse también lo pueden hacer. Cualquier tipo de seguro en lo de BRAC. Muy bien. Si quieren aprender inglés, no hagan como nosotros. Sí, no hagan, usted más o menos se la maneja, no hagan como yo. Bueno, pero uno no lo va perfeccionando, entonces por ahí... Pero hagas como... un cursito acelerado en Sherwood, ¿no le interesa? Sí, para, más que nada para... Le van a hacer capaz la... un descuento. Lo que es la parte de charla, que medio uno la va perdiendo. Ajá. A esas cuestiones. Cuando va leyendo no hay drama, se va acordando de las palabras. Pero al momento de hablar es como que queda tildadito. Bueno, se puede ir a Casio Campo ahí a lo de Sherwood a aprender. Bueno, vamos a ir a hablar con las chicas. Ahí está. Bien, si quieren ir a comer algo, pueden ir a la parrilla Rey de Espadas. Ahí que las chicas se van a acercar con las espadas en sus manos. ¡Wow! Mujeres de armas tomadas. Exactamente. Bueno, era mi Urushima. Sí, después comieron mucha boludez y necesitan arreglarse la boca. Así. ¿Cómo anda, Urushima? ¿Bien? Buenas tardes. Sigo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Usted trate de no vivir soñando, Urushima, mientras está arreglando la boca, porque estamos en problemas. No. Si se cuelga. Sigo soñando, yo sin dudarlo, lo primero que hago cuando despierto, seguir soñando, sigo soñando. Siga con la enseñanza musical que hasta ahora venía realizando, fantástico, que cuente un poco de historias y anécdotas que sabe, no hay problema. Aparte, a uno como paciente lo relaja, lo claro, distrae, sí. Entonces está buenísimo. Pero no se me cuelgue tanto. Claro. Vivo soñando, vivo soñando. Vivo soñando. Bien, los teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-7644 si quieren comunicarse con nosotros. Como el amigo Kurt. Buenas tardes. Que nos decía, hagan como la monja, titanes. Sí, hace rato que vengo como la monja, pa, Kurt. Venimos bastante. En esa enseñanza nos hemos quedado, creo que hace un tiempo largo. Ahí nos plantamos. Sí. Como que como hacen las monjas. No se calienta más. Eso es lo que hacen, sí. Las monjas. Claro. No es tan simple ser transparente. Es una figura simbólica en este momento, me parece. Pero ajá. Con la vieja idea que uno tiene, va a seguir haciendo como... Exacto. La monja. Ser transparente no es tan simple ser transparente. Que en este mundo anima. Y el amigo Kurt también nos decía, ¿cómo pasaron el fin de semana, gurises del Alba? Re bien. La compañía re bien, sí, sí. Bueno, me fui a verla a mi flía, por eso es claro, que se nota bien la diferencia. Ajá. Y nos dice también el amigo Kurt, no se olviden de decirle al tío que se cante Doña Soledad. Bueno, cómo no. Vamos a pasar en, no sé, bueno, en esta tanda o en la otra, pero se lo pasamos, Cura, esta vez sí, prometemos que sí. Muy bien. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Y Diego Lata le manda un mensaje a usted. ¿Qué dice Dieguito? Que dice: che, Rudy, ¿Pla era el que se había encerrado una semana para definir lo que iba a hacer de su vida? Sí, hace un montón, cuando era re joven. Y no fue una semana, fue un mes. Fue un mes que se encerró en un cuartito nada más. Y antes de empezar a cantar con todos esos mambos así. Y... en plena crisis existencial. Claro, dijo, no, me voy a encerrar y necesito estar solo conmigo mismo a ver qué voy a hacer de mi vida. Y después salió, se presentó un concurso, ganó el concurso y ahí arrancó. Y hoy lo tenemos aquí. Pero sí, era el Diego. Bien. Estuvo, pero no una semana, estuvo un mes que se encerró en una habitación, sí. Le recordamos ahora que está a Diego que tiene el DVD de él, lo tenemos nosotros, cuando que nos avise cuando lo quiera pasar a buscar. La película, sí. Ser. Bien, como el libro de Walkiria también está. También. Bueno, este jueves vuelve La Flor en Jaque. Sí, arranca el 2010 para La Flor en Jaque. ¿Por qué me resulta una figurita bastante repetida los lunes de que vuelve La Flor en Jaque y el martes no vuelve no ni media? No. Este jueves vuelve La Flor en Jaque. ¿Solo o acompañada? Solo o acompañado. Voy a estar acá el jueves a la noche. Eso se lo aseguro. Muy bien. Y después otra cosa teníamos para comentarles. Ajá. Si les interesa y tienen ganas. Pero esto es más que nada un dato para aquellos que manejen generalmente una computadora. Bueno, varios de los que estamos acá entonces quedamos excluidos. ¿Cómo? ¿Sí tiene computadora? Sí, pero que la maneje es otra cosa. ¿Cómo no la maneja? Agarra el mouse y ya está manejando una computadora. Ah, tan fácil era, mire. Agarra así, mueve. Yo creí que era otra cosa manejar una computadora. No, bueno, a ver si cambiamos, porque usted se me la está complicando con todas las palabras. Ah, sí, hoy me viene quisquillosa. Cualquiera que tenga acceso. Muy me bien. Gustó ahí. Ahí me gustó. No hace falta más. Ser un técnico o un analista en sistema. Cualquiera que tenga acceso a una computadora. Ahí está. Estamos con no con esta producción. La producción ya me asusta. No es esta producción, sino con otra producción. A la miércoles. Esto va de producción en producción. No se cansa. El 2010. Digo, a ver quién me ofrece trabajar en otra productora, ¿verdad? Bueno, con otra producción estamos con un proyecto que es una radio virtual. Ajá. Esto sería una radio por internet. Muy bien. Simple y sencillamente como eso. Uh-huh. Donde, bueno, de a poco creo que este programa se está retransmitiendo ya. Bien. Aquellos que le interese y tengan ganas de curiosear, aquellos que tengan acceso a una computadora... la radio se llama Radio Walden. ¿Se nota que estoy yo metido en la producción? Sí, es muy evidente. Hasta le diría que a usted le tocó ser la cara visible. Demasiado. A mí, como siempre, me toca poner la cara. ¿Vio cómo es esto? Sí. Bueno, aquel que le interese, la dirección es www.radiowalden.com.ar. Walden, Walden. Bien. Todo junto. www.radiowalden.com.ar. Ahí, es radio online, está funcionando las 24 horas con radio, seguramente en algún, como está recién arrancando, bueno, de a poco supongo que después va a ir habiendo programas. Bueno, entonces por lo pronto se puede encontrar este programa y música. Y música, exacto. Bien. Después creo que la producción me quiere hacer también un programa a la noche. Uy. Pero bueno, vamos, en vivo y en directo ya, digamos, ¿no? O sea, que los suyos serían tres programas, porque está... acá con la compañera Nerina. Exacto. Y en Radio Walden. También, sí. Bueno. Así que al que le interese y tenga en internet y esas cosas, está ahí escuchar. Ese proyecto que también estamos con otra gente. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza. Lo que sí, una pregunta. Usted dijo que este programa se va a retransmitir. Sí. ¿En qué más o menos? En el mismo horario, nada más que en diferido un programa. O sea, hoy creo que se está pasando el programa del viernes, mira. Ah, bien, bien. Y así, ahora ¿no? Sí, claro, porque por ahí uno se encuentra en Radio Walden y dice, no es lo mismo que los chicos están saliendo al aire. No, estamos en vivo, no, salen diferidos. Ah, miércoles. Mire si terminamos saliendo en directo por Radio Walden. Bueno, eso hay que hablarlo con la producción de esta radio. Hay muchas producciones. ¿Qué cantidad de gente? Pero todos por un mismo fin. No sabemos cuál es bien, pero vamos todos por el mismo fin. Y esta es la historia de un cigarrito. Bueno, dichas las cosas que teníamos que decir, sí. Les recordamos el 462-2124, el 156-70-76-44 son los teléfonos. Vamos a arrancar con algo de música, ¿le parece? Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Y ya que hoy está el pájaro, a la noche, a las 22 horas, alrededor de medianoche. Ajá. Vamos a escuchar un poquito de jazz. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? A Chet Baker con Art Piper. Bueno, entonces vamos. Bueno, mira, fue un curso acelerado en Sherwood, dice, de una semana. Sí, me imagino. Y le quedó, pero fantástico. El primer. Bien, escuchamos dos temitas y volvemos. Vamos. Thank you. maleta repleta, de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la meca, buscando la happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Bien, ahí escuchábamos un poquito de lindo jazz con Chet Baker y R. Pepper en FM Estación del Sur 99.9 del Dial. Barrio Station, Las Delicias. En todo caso. ¿Cómo sería? South Station. South Station. FM. FM. FM. 99.9. Ok. ¿Cómo se dice oyentes? Malditos oyentes, ¿cómo se dice en inglés? Listen. Sí, listen, tan simple. Listen. Porque se escribe listener. Listener. Uh-huh. Oyente sería. Sí, sí, sí. Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito. Bien, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, ¿quiere que compartamos algunas frasecitas? Sí, me gustaría. ¿De quién? De George Sand. George Sand. No, tengo... ¿La tiene George Sand? George Sand. No. Es una mujer que escribió mucho tiempo como hombre. Es una mujer, se llama George. No le suena raro en ningún momento. No, o sea, en realidad... Es una novelista francesa. Pero no la conozco a la mujer, no la ubico. Ay, qué fue lo re famoso, que, bueno, muy famoso algo que escribió, que una... ¿Usted no se estará confundiendo con otra novelista que no. era, en este caso era inglesa, me parece que se llamaba George Eliot, una cosa así? No, me confundo, esta es George Sand. Bien. Es una novelista francesa que nació en 1804 y murió en 1876. Bueno. 72 años. Sí. No, estaba tratando de acordarme de su obra más importante. No sé. Bueno, le digo algunas de sus frasecitas que a usted le van a gustar, muy cursi alguna, otras no tanto y otra no sé. Bueno, entonces cuénteme y le digo cuáles me gustan y cuáles no. Y en un plisplas de aquí para allá, Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía. El amor sin admiración solo es amistad. ¿Sí? Más o menos, sí. Que una centésima de milésima y pronto a base de la mano. El beso es una forma de diálogo. Sí. Ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía. Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. Sí. Está muy cerca. Muy cerquita. Con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara. El recuerdo es el perfume del alma. ¿Sí? Sí. ¿Está de acuerdo? No hay criatura humana que pueda dar órdenes al amor. No sé. Bueno. ¿Y usted qué piensa? No, yo leo nada más. Ah, bueno. Usted cuenta. No, creo que no se le puede dar órdenes. Te digan lo que te digan. Se siente. Y sí. Y muchos efectos especiales. Pa' quemar todo Silicon Valley. Llego a Los Ángeles, viva el buen cine. Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla. El verdadero modo de no saber nada es aprenderlo todo a la vez. Sí. Y sí. le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos. La mente no tiene sexo, dice George Sand. No sé si estoy muy de acuerdo ahí. Creo que no. O sea, ¿que no, que no tiene sexo o que no está de acuerdo? Que no estoy de acuerdo. Ah. Porque influye. Se piensa diferente, ¿sí? Sí. ¿Y sí? O sea, y además también, por más que usted racionalice un montón de cuestiones, va a estar cruzada por el resto de su ser, o sea, sus emociones y demás. Entonces me parece que aún así no... Tiene sexo la tiene mente. Sexo. Sí. Bueno, hay que ver si ella quiso decir eso, cómo, ¿cómo de dónde extrajeron esta frase, en qué contexto, vio cómo es esto? Sí, sí, sí. Por ahí uno igual le sirve para... pensarlo, para a veces en algunos casos cuestionarlo. Desde la curiosidad propia, obviamente. Pero tranquilo que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Ya. Y una mierda todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería. Bueno, con esta sí estoy totalmente de acuerdo. A ver. La caridad degrada a aquellos que la reciben. Sí. Tal cual, sí. Estaba el rojo vivo y Dalai y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema. La mujer no existe. Solo hay mujeres cuyos tipos varían al infinito. Sí, ya igual me estaba enojando un poquito cuando dice la mujer no existe. No, espere, espere. Terminó bien. Sí, sí, sí. Y es imposible generalizar en cuanto a eso. Hacia con nada, con todo es imposible generalizar. Sí, lo que pasa es que por ahí es como que la psique femenina es más vueltera todavía, me daría la sensación. Sí, sí, sí, yo estoy igual en desacuerdo con cualquier tipo de generalización. Todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni cia. Todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma. Va por Chile, por Guatemala. Por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Uno se acerca al final del viaje. Pero el final es un objetivo, no una catástrofe. Que estoy cacho humo. Bueno, esta frase, bueno, ella la dice de otra manera, una frase también muy vieja. Lo verdadero es demasiado sencillo, pero siempre se llega a ello por lo más complicado. Bueno, y acá sigue con la misma idea esta. A ver. La simplicidad es lo más difícil de conseguir en este mundo. Es el último límite de la experiencia y el último esfuerzo del genio. Sí. Y sí, al final se llega a la simplicidad, ¿no? Cuando más arriba se sube en la cima, maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas. Bueno, y la última. Mi profesión es ser libre. Ahí está, ¿te gustó? Sí. Alucinante. Abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston. Igual es una profesión que lleva mucho laburo. ¿Te dice? Y sí. Recuerda que por ahí está atado a un montón de cuestiones y hay muchas cosas que lo buscan atar. Entonces, es laborioso poder... Pero es la más linda de todas. Y si, nadie discute eso. Dije que cuesta laburo. Eso es... Eso no, es no, bueno, sí, es laborioso en todo caso. ¿Quiere que me ponga complicado con las palabras como está usted hoy? Yo también me pongo. Bueno, qué sé yo, no sé. Como decía Pizarnik, yo no sé qué es el amor, yo amo. Está, yo no sé lo que es la libertad, soy libre. 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire! Mangas de litres y borracho soy feliz. Barení, mangas de litres y borracho soy feliz. Fa tres dies que no dormo, quatre si no me'n recordo, em vaig trobar el Quimet a zona. Ben s'agrada fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça. Però Quimet... Bueno, què dice Mariano? Bueno, Vino Mariano. ¿Qué me dice? A ver. No se tomen tampoco. Ey. Dale. No me presten tanta atención a lo que digo. No se lo tome tan a pecho, no. Dice usted. Ni a palo. Dice, buenas chicos. Rudy, con todo no hay que generalizar. Algo paradójico. Con todo y con nada. No hay... Lo paradójico que me dice mañana es que no hay que generalizar y digo la palabra todo. Todo como usar la palabra cosa o como usar cualquier palabra. Las generalidades, no creo en las generalidades de ningún tipo. Eso es lo que quise decir nada más. Está bien. Ratlles, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i cuates i un parell o tres a ratlles pugen, que és una passada. Mariano también está quisquilloso con las palabras. Evidentemente, hoy se vino todo quisquilloso con las palabras, che, sí. Aprovechen, van fer un whisky i després vam pillar uns exercicis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici. Que avisen si van a estar todos así, porque yo ya termino el programa en este momento. Como me suelo trabar en la primera de cambio, no, ajá. No, no. No, bueno, todo es nada, Mariano, y nada es todo, qué sé yo. Adiós, muy buenas amiguitas, marchen cap a Vic per feina. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, son las 2 de la tarde. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Bien. Vamos a leer ahora el poemita que nos dejó Cococha. Sí. Y nos vamos a ir a la música con un temita de Eddie Vedder. Bien. De la película Into the Wild. Después, bueno, escuché otra cosa. Ya va a venir su tema, cool. Ahí viene. Ya va a venir, no sabemos si en esta tanda o la otra, pero va a venir. Espere que busquemos la música, encontremos el CD y le vamos a pasar todo, cool. Esta vez sí. Te lo prometemos. Mariano. ¿Qué nos dice? Que nos dice: se entendió perfectamente. Y no fue un llamado de atención. Solo reflexione sobre la gran paradoja. Solo reflexione sobre la gran paradoja de existir. ¿No será que él dijo solo reflexioné? Bueno. Ante la ausencia de una marcación queda como misión. Dile. Claro, yo reflexioné. Solo reflexione. Reflexioné. No tiene acento. Entonces, solo reflexione sobre la gran paradoja de existir. Bueno, es lo mismo, solo o que reflexione yo o que reflexionó él. La cuestión es reflexionar sobre la paradoja de existir. Una paradoja inmensa, sin sentido ya. ¿Tiene tanto sentido? Preguntárselo, no. No. Hay que vivirlo sin punto y ya está, como dice Plaza, terminó, ya está. Aparte debemos recordar que somos seres finitos y contradictorios, o sea que no tiene sentido ponerse a pensar tanto. Yo hasta lo de finito no lo estoy poniendo en duda. Contradictorios sin duda, somos todos contradictorios, eso no cabe en duda. Finito no sé. El cuerpo humano puede ser, la carne. Bueno, en todo caso. ¿El alma es finita? Creo que sí, porque es lo único que conozco. Por eso no le puedo decir, o sea, esta vida. Este ser. Pero el alma no sabe realmente si es que es, existe o no existe. ¿Cómo puede decir que cree que sí si no sabe ni si existe el alma? ¿Cree que el alma existe, que el alma es finita, que el alma es infinita? Creo que hay un alma. Lo único que puede decir es que su cuerpo se va a morir. Sí, eso estoy segurísima. El cuerpo biológicamente nace, se pudre como, y se muere. Bueno. Vive y se muere, no me lo ponga así de feo. Sí, el cuerpo se va y se muere, listo. Se va deteriorando. Va deteriorando y nos morimos, punto. El cuerpo, la carne. Sí. Eso lo único, para mí lo único que sabemos es eso. Sí, en cuanto, más, no sé. Bueno, yo le digo, para mí el alma es la esencia de las personas. O sea, lo considero como eso, dado que no encuentro otra manera con la cual definirlo y o poder apropiármelo. Sí. Por lo pronto, entonces, lo tomo como la esencia de las personas. Ante eso, me parece que al no estar la persona, esa esencia por ahí, me parece que se va perdiendo. Todavía no he encontrado, o sea... No sabe, ¿no? Claro, y bueno, no, pero por nada, eso... No sabe nada, mire lo que le digo. Eso hace rato y se lo vengo diciendo al aire, bueno, fuera del aire. Nada, esto, ¿qué podemos decir nosotros? No sabemos nada. Pero no, yo voy curioso. Nadie, no, no es nosotros por nosotros. Nadie, nadie, nadie. Que me igual uno puede hablar desde las percepciones. Sí, todo le ve de donde se le antoje, pero nadie sabe nada. La juerga. Sí. Aquí está juerga catalana. Bueno, dice Mariano. Yo acentúo y no omito puntuaciones. Si su aparato es obsoleto, no me hago cargo. Bueno, mi aparato es tanta. No sé, no sé. No me apareció ningún acento. Pero está todo bien, Mariano. Se entendió totalmente el mensaje. Mire, le hice a la persona reflexionar y aseverarme que el alma no sé, que no es infinita. ¡Hala, miércoles! Mire qué loco. Mire cuántas certezas hay en este programa. Uf, fue un montón. Bueno, ¿en dónde habíamos quedado? En que va a leer el poemita que nos había mandado Cococha. Sí, y después nos vamos a la música con el tema de Eddie Vedder. Sí, de Into the Wild. Exacto. Y después, bueno, sigue la tanda. Y volvemos después nosotros otra vez. Muy bien. Vamos a leer este poema que nos dejaba otro Diego que tenemos. En este caso, Cococha. Uh-huh. El otro Diego es el tornero. Muy bien. Y nos dejaba un poema que dice. ¿Este es el título? Le pregunto a la producción que me pusieron acá arriba. La producción lo que me dijo a mí es que eso es lo que venía junto con el poema. Muy bien. Que dice, poema dirigido a los sostenedores del presente sistema. Con este poemita nos vamos a la tanda musical. Entre morir en tus brazos, o entre morir en tus manos. ¿Y cuál es la diferencia? Nadie cuenta las historias de aquellos que van por miles, viviendo vidas sin gloria, vidas humildes y simples, vidas vivas y reales, sin fama ni brillos viles. Por más que se nos insista con ridículas historias en la que el oro y la fama traen una vida notoria, la realidad dista mucho de esas ilusas euforias. En la vida hay dignidad y merece ser vivida. No tuerzan su perspectiva vendiéndome algún modelo repleto de vanidades. Dejen que la gente viva. See her weep 40 days and 40 nights

Bueno, aquí estamos de vuelta. Pasaba la tanda musical. Continuamos haciendo este escenario de las voces. El mate nos está matando, producción. Este escenario de las voces hasta la hora 16, aquí en la 99.9 del dial. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchamos en la tanda, bueno, algo también bastante yacera. Bueno, ayer estuve viendo la película Beard, de Clint Eastwood, sobre la vida de Charlie Parker. Qué cosa alucinante, no se la pierdan ahí si no la vieron. Una belleza, casi 3 horas dura la película. Ah, la miércoles. Pero impresionante, emocionante la vida de Charlie Parker. Así que bueno, escuchábamos por eso, bueno, primero Eddie Vedder. Sí. Después un temita de Willie Nelson con Marsalis. Y después un temita de Paul Brown, que es un guitarrista de jazz. Tenemos correo electrónico, blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y nuestro mail, elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, hablando de mensajitos, le decimos al indio que nos llegó en signo su mensaje, indio. Para no romper con la costumbre, entonces le comentamos que cualquier cosa lo puede mandar al 156-019-280. El que escuchamos recién cantando era el Cigal, Diego el Cigala. No. ¿Canta igual? No, canta flamenco. Pero es la misma voz. No, en todo caso es el, digamos, la misma, el mismo tipo de música. Pero no, es el que estamos escuchando grita más. A ver. Un lamento. Tanto te va a lamentar. Tiene que entender, Paco de Lucía le estaba pegando, entonces por eso. Se le cayó un lagrimón inmenso. ¿Qué estamos escuchando? Do. No haga así porque me sale el do, do, do. Yo no puedo hacer los bloques de música con usted cerca. ¿Por qué? Se va a cualquier lado. No, por favor, le pregunté. Lo peor es que me lleva encima. Únicamente le pregunté qué estamos escuchando. Este chico se la pasa gritando. Bueno, no se la pasa gritando. Es un cantaor de flamenco. Canta flamenco. Claro. Y a quien estamos escuchando es al camarón de la isla. Tomame el nombre que se puso. Si quiere le digo que su nombre legal es José Monje Cruz. ¿Lo conoce? No. Ah, bueno, no. Entonces. Ahí te tampoco, el camarero tampoco. No, camarón. El camarón de la isla, ¿de qué isla? Sí, de la isla de San Fernando en España. Bueno, cuéntenos de él, porque no, sí. Nos va a hablar de él. Sí, igual un poquito más de respeto. Mire que después va a venir el pájaro y nos va a venir a hacer chachá a los dos porque nos estamos portando mal con el camarón. No, pero que no le estoy faltando el respeto. No, para nada. Y simplemente bueno, aprovechábamos a disfrutar de él desde otro lugar. Claro. Bueno, cuéntenos sobre el camarón. Bueno, le cuento entonces que es un cantante, o como ellos le dicen, cantaor flamenco andaluz, y que es considerado como uno de los grandes revolucionarios de... Grandes revolucionarios del flamenco. Pronuncie las S, compañera. Sí, Sí, que me trabé con el porque grande. Porque encima se trabó. Después lo quiso decir despacio y lo dijo sin la S. Y lo dijo despacio. Me trabé igual. Así se siguió trabando. Bueno, le cuento que es uno de los grandes, grandes revolucionarios del flamenco. No digo más esta frase. No, basta, sí. Se entendió. Es un gran revolucionario del flamenco. Bien. Le cuento que él nace el 5 de diciembre de 1950 en San Fernando, cerca de Cádiz, y que él venía de una familia de gitanos, que su padre era carpintero y la mamá era lavandera. Ajá. ¿Tú sabes que ¿Qué? Antes que lo diga no me van a creer, pero... ¿Qué pasa? Se me cruzó que era lavandera. Tal cual se lo digo, sí. Muy loco. ¿Por qué? No sé por qué, pero se me cruzó la palabra lavandera antes que usted la diga. Mire, ¿qué conexión que tiene usted con el camarón? No sé por qué, muy loco, mire, por eso me quedé así. Bueno, continúe. Bueno, le cuento que él venía de una familia bastante numerosa, dado que eran 8 hermanos, y que su familia, en lo que se dice económicamente, siempre anduvo bastante jodida. Ajá. También lo que sí es bueno, si se quiere, para el camarón es el hecho de que ella es una familia que, si bien no profesionalmente, pero la música siempre estaba presente. El padre se dedicaba, así digamos, en sus momentos de ocio al canto, y el camarón de chiquito iba chusmeando a ver cómo era esto, más que nada, porque en la casa de él se hacían como reuniones cada vez que diferentes personas pasaban por San Fernando. A partir de esto era que Camarón, siendo chiquitito, se despertaba y chusmeaba cómo se estaban dando estas reuniones y escuchándolo cantar al papá. ¡Ay, de la morería! ¡Agua no la le puso el cura! ¡Agua no la pasaba vía! Discúlpeme, el papá había sido herrero, le erré yo en línea. Papá era herrero. Sí. Profesión que después un tiempo va a realizar también Camarón para poder ayudar a la familia, dado que el padre muere cuando él es muy chiquito. Ajá. Entonces ayuda a la familia trabajando en la misma parte que el padre, en la herrería, y por las noches ya se dedicaba, hacía sus primeras armas. No, se dedicaba al canto. Al canto. Sí, en fiestas por ahí privadas y en determinados barcitos. Pero empezaba con 12 años a cantar. ¿Con 12 años? Yo sí. le daba el canto. Sí. Le cuento también que en el año 1963, la mamá lo hace pasar por más grande, le cambia, digamos, todos los datos para que... ¡Qué trucha! Pero escuche por qué. Él quería participar en la Feria de Sevilla, que se hace en el año 1963. Entonces, como él en ese momento tenía 12 años y todavía era muy chico, la madre cambia la fecha de nacimiento para que pueda participar. Y a partir de ahí, en esa presentación, es que lo escuchan cómo canta y dicen que fue alabado, la verdad que le fue muy bien. Y que a partir de ahí su fama pasa a ser incuestionable. ¿Pero mayor de cuánto tenía que ser? Y no, estos son mayores de 16, porque otro de los... tenía 12, le hizo pasar por un pibe de 16. Sí, porque él quería cantar. Igual el año anterior había ido al festival de Montilla, el cual él también lo gana. Pero en ese caso no había, digamos, una cuestión de edad. En Ajá. los otros tenía que ser de 16 para arriba, y entonces a partir de eso es que la madre le cambia la edad. Mira qué loco, mira qué madre. Qué buena. Lo que hace por el arte y por su hijo. Sí. Bueno, ahora muchos querrán que la madre lo haga pasar por menos que por más. ¿Qué te parece tu nene de 18, mami? Huevón. Sí. se pelean. Le cuento que con 16 años es que él ya comienza su carrera profesional, si se quiere, con todas las letras, dado que comienza a actuar en la compañía de Miguel de los Reyes, que lo lleva a Madrid. A partir de ahí estuvo contratado para presentarse en varios tablados, y es donde él ya le toma en consideración esto de dedicarse en cuerpo y alma a lo que sería su profesión de cantaor. ¡Vamos allá, viva! Solo le cuento que también para el año 68, porque él hizo todo precozmente. Todo precozmente. Sí, sí, sí. Con 18 él ya lo conoce a Paco de Lucía. Ajá. Y a... Usted discúlpeme, pero lo que pasa es que todos los que están relacionados con Camarón de la Isla, bueno, excepto Paco, después hay uno que es Tomatito, Kiko Veneno, entonces los nombres... ¿Por qué se llaman así? No, Tomatito. Sí, hay uno que era Tomatito. ¿Y Kiko Veneno? Sí, sí, sí. Que me era mala onda ese. No, ¿sabes no, que no. abría la boca? Tiraba no, veneno. Kiko Veneno lados. Dice que es uno que Camarón de la Isla fue uno de los mejores cantadores de flamenco que hubo, más allá de que obviamente con el Camarón era o lo querías o lo odiabas. Ajá, no había término medio. No, y más que nada porque la ortodoxia del flamenco... Cuando él, digamos, con Paco de Lucía y después ya bien profesionalmente a partir del 75-76, él agrega baterías, agrega por ahí ciertas guitarras que no son las habituales del flamenco. Que a los ortodoxos pusieron el grito en el cielo. Sí, sí, sí. Entonces siempre hubo una disputa con respecto al tema de la música de Camarón porque decían, no, eso no es flamenco. Aún así, el tema de su voz, las maneras y toda la, digamos, lo que tiene que ver con la esencia del flamenco está presente en el Camarón. Uh-huh. Además, ha sido una de las grandes influencias para casi todos los músicos posteriores de España. Le cuento que desde el año 1968 hasta 1977 es el mayor tiempo que comparten con Camarón, el Camarón junto con Paco de Lucía y Tomatito, que es quien se dedicaba a la parte de guitarras. Tomatito. Muy gracioso, ¿qué quiere? Sí, ya sé, y aparte cuando por ahí uno está haciendo el informe, yo sabía que... Cuando... Pierde solemnidad el informe. Pero bueno, mire, Camarón, él digamos recibe el nombre por un tío que como lo veía, o sea... Él era viene... famoso el de Camerón, de Boccaccio. No, no, no, no, él viene de familia gitana, sí. Con rasgos así bien marcados, tonga. Wow, ¿cómo estamos hoy, eh? Yo le dije que tenía que hacer una hora de programa únicamente. Él venía de familia gitana de rasgos muy marcados. Y Camarón, cuando era chiquitito, era precisamente, o sea, era todo blanquito. Y el pelo, y el pelo rubiecito, medio tirando a colorado. Ajá. Entonces, a partir de ahí es que el tío le decía Camarón, y obviamente como él nace... Ah, yo pensé que era una desviación de camaleón. No, de chiquito, además sí, lo que se dice era que era terriblemente inquieto, que andaba saltando de un lado para el otro. Entonces, todas estas cuestiones hacen que el tío lo llame de esa manera. Ajá. Que ya el de más grande pasó a ser el Camarón solo, no era Camarón de la Isla hasta sus últimos días. Ah, ¿no? No, después fue conocido como Camarón. Camarón Bombay. Sí. Bueno, le sigo contando que con respecto también a las presentaciones que Camarón empieza a hacer... Le cuento que llamaba en un momento la atención porque los discos que iba grabando, él los hacía de una determinada manera, si se quiere, un poco más solemne con respecto al flamenco y sin agregarle tantas cuestiones desde lo sonoro. Ajá. Pero sus presentaciones él las hacía distinto, con muchísima más fuerza, sí agregaba un poco más de percusión y demás, lo cual hacía que la gente entrara en una efervescencia terrible. Y cuando terminaba su presentación, cuentan las anécdotas, que la gente salía, o sea, como muy exaltada, hacía quilombo, impresionante, y que por ahí, claro, el espectáculo seguía, venían otros cantadores, y él le dejaba un lío impresionante, y después mucha de la gente iba especialmente a darlo a él. Claro, porque se presentaba él. Obviamente esto generalmente causaba muchas críticas por las formas de las presentaciones, por toda esta exaltación, y él decía que él no iba a hacer los discos, o mejor dicho, sus presentaciones no iban a ser igual que un disco. Porque dice, yo en las presentaciones pongo parte de lo mío, que es distinto cuando uno está grabando un disco con determinadas cuestiones desde lo tecnológico. Entonces, que a partir de ahí, esta crítica que siempre, por eso le planteo, o lo querían o lo detestaban, pero no había una cuestión intermedia para con el Camarón. Sí, bueno, no le dé bola a los críticos Camarón, ya sabés que ellos escuchan la pintura y miran la música. Le cuento que Camarón, en lo que es su carrera, que duró 30 y... 30, ¿sigue vivo, no? No. ¿Murió? ¿Cuándo murió? Bueno, ya me estoy adelantando, no importa nada. Sigue, bueno, sigue. Le cuento. Él muere el 2 de julio del año 1992. O sea, vivió 42 años. ¿Cómo 42 años nada más? Sí, vivió 42 años. ¿Nada más? Nada más. O sea, empezó a los 12. Tuvo 30 años de carrera. Claro, sí, ya está. ¿Cómo? Sí, ya está. ¿Para qué más? Claro, lo que pasa es que por ahí aún, digamos, a mí me llamó muchísimo la atención porque cuando dije, muere a los 42, ¿no? No tiene mucho. Claro, empezó a los 12. Entonces, sí. Flor de carrera igual. Claro, 30 años de carrera. Igual, si usted ve la foto, en realidad la portada de los discos... ¿Y la producción va a subirlo o no? No saben. No sabe, no contesta. Cuando usted ve la portada de los discos, que ve la cara de Camarón... parece que tuviera, póngale que un 50, una cosa así. Paco de Lucía generalmente tuvo cara de nene casi siempre. Y Camarón parecía siempre mucho más grande, aun cuando Paco de Lucía es más grande que Camarón. Y Paco de Lucía hasta ahora estaba vivo. Ajá. Hasta hace poquito, por lo menos, estaba vivo. Me hizo acordar ayer a la película, al final de la película Beer, de Charlie Parker, cuando él muere. Estoy contando el final, pero no importa, todos bueno, saben el final. Le hemos contado acá cuando hablamos de Charlie Parker al final. Pero acá específicamente lo que dice, o sea, cuando Charlie Parker muere, en una habitación donde estaba con una mujer, cuando viene el forense, bueno, se escucha que se ve que el forense habla por teléfono, le tira, no sé si a su jefe, a quién, le tira los datos, bueno, un hombre de color, robusto, dice de aproximadamente unos 65 años. Y la mujer que estaba al lado le dijo, tenía 34. No, pero hay una diferencia terrible. Ha hecho mierda Charlie Parker. Y 34 años nada más también. Y revolucionó el jazz. Imagínense, sí. Si seguía, ya está. No hacía falta seguir a Charlie Parker, ya está. Es que por ahí esas son cuestiones cuando uno habla de ciertos personajes, más en el caso que a mí me toca esta vez, el hecho de contarle con respecto al Camarón. Claro, yo me lo hacía creer yo a viejo, no sé por qué. No, es que yo también creí lo mismo porque miraba las portadas y uno dice, bueno, no, 50... yo no lo conozco igual de físicamente. ¿Se acuerda la cara de no, de Diego Sigala? Ese tenía pelo largo. Bueno, que sí. Tiene pelo largo. En el caso de Camarón, cara de bien de gallego. Sí. Sí. En el caso de Camarón, la cara es por ahí más angulosa, o sea, más larguita, media flaca. Ajá. Pelos largos también. En el caso otro pelilargo, sucio, feo. No sé si es feo. No es de mi gusto. Ajá, no es estilo. Medio palidón, entonces como que no. Ajá. No y colorado. Sí, el pelo sí también ondulado y los rasgos sí bien marcados, o sea, la forma de los ojos, la boca, todo bien bien marcado. Lo que sí, flaco y siempre tenía como barbita. Ahí está. Un hippie. Otro hippie. Todo hippie pasa en este programa. Sí. todos muriendo. No, este se bañaba por lo menos de vez en cuando. Sí, y estaba en la isla, vivía en una isla ahí en el mar. Sí, sí, sí. Y así se baña cualquiera. Estaba, bañate arriba mugriento de acá. Salí más sucio de lo que te metiste. No sé si más sucio, más oloroso seguro. Seguramente. Son las 3 de la tarde. Ay, me dice la producción. Veo que hacen 3. Y bueno, ¿3 qué? Nosotros seguimos la charla y la producción está con todos los dedos para todos lados. Tirando señales, ten en mano. Bueno, las 3 de la tarde, ¿también? ¿Qué quiere que hagamos? Que nos vayamos. ¿Qué vas? Bueno, no sé, ¿quiere continuar después? Y sí, si no me quedo con la mitad de la carrera. Ah, ¿todavía le queda cosa de...? Sí, sí, sí. ¿El camarón? Las anécdotas por ahí más picantonas me quedaron. Ah, buenísimo. ¿Hay algún puterío amoroso? ¿Algo sexual? No. ¿Drogas? Sí, todas. Ah, bueno. ¡Dale! Está bien, si hay eso seguimos. Si no, no, no, no, no vale la pena. Ah, ¿por qué? Quiero lo que... Así, intensidad, descontrol, autodestrucción. Pero hágalo usted, no, no lo busque. Yo no, justamente lo busco en el otro porque yo no lo hago. Usted busca el vértigo, el extremo. Claro, no, yo estoy buscando la armonía. Bueno, entonces, ¿por qué quiere que le cuente todo ese puterío del camarón? Porque me encanta. Porque mi cuerpito, envidio a la gente que sus cuerpos se bancan todo eso. Mi cuerpo no se lo banca. ¿Qué quiere? No, mire, una vez, una noche de borrachera, ya después estoy llorando una semana, así que se imagine. Claro, no sé. Eso bueno, tanto, no, no, obviamente, digamos, mi cuerpito es el que se está lamentando en todo claro, caso. Pero no, hay determinadas cosas que uno se... La idea es que uno va, se vaya conociendo. Uh-huh. La idea es que uno vaya conociendo su propio cuerpo, no que un médico le tenga que decir, este cuerpo es tuyo y vos convivís sí con él todos los días. Estaría bueno que vos lo aprendas a conocer a tu propio cuerpo. Claro, que sea disfrute, y, o sea, y sea, sea placer, ¿no? Después andar lamentándolo. Claro, y conocer las limitaciones, uh-huh, ¿no? Porque todos los organismos son distintos. Sí. Totalmente. Y hay cuerpos que se bancan determinadas cosas y cuerpos que no. Uh-huh. Entonces, bueno, uno tiene que saber eso. Hasta dónde le puede dar su cuerpo, hasta dónde no. Hasta... Es nada más sencillo que eso, no es muy complicado. Ay, autoconocimiento. Claro, nada más. Yo sé que con determinadas cosas no, porque mi cuerpo no, no, no se lo banca. Yo sé un par que su cuerpo no se y banca. Bueno, nos había llegado un mensajito de Mariano. ¿Qué nos dice? Intente nuevamente. Mensaje ocupado. Ahí está. Entre monje de la cruz y el camarón, yo que él me presentaba como NN. Mire, si los amigos son Kiko Veneno, Tomatito... No desentona. Por eso hacen flor de cuarteto sumándolo a Paco de Lucía. Aparte, si nosotros tenemos que empezar acá mismo, en esta radio, en este programa, en esta ciudad, lo apodo de mucho los oyentes, mira. No, no. Tomatito es un porotito. Bueno, ¿qué dice Cococha? Me interesa la droga, che. ¿La suya o la que vamos a hablar claro, de Paco y Lucía? Escúchame a mí. Del camarón. De camarón, supongo. Y sí, creería que sí. Si no, de la otra se puede conseguir en muchos lugares. ¿Sí? Claro, sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar de esa faceta, Cococha. Si le interesa, después en el próximo bloque. Vamos. Seguimos en el 462-2124, 156-70-7644 son los teléfonos. Sí. Bueno, vamos a ir a la tanda con un tema de él. Claro, que es uno de los... que se ha hecho mil y un versiones, que se llama Rosa María. ¿Pero es de él originalmente? Según lo que yo sé, sí. Ya me generó tanta no, duda. No, a mí también porque por eso... la gente no la ve cuando lo dice, pero yo le veo el rostro ya y me... Vio que no sirve para mentir. No, no, ojo, según lo que sé, es canción de él. No sé si se lo tomó él de algún otro lugar, porque hay cosas que son de refranes populares y demás que él toma y hace canciones. Ahí está. Por eso. Lo que yo sé es que la canción es de él. Bueno, muy bien. O sea, de quien sea, la sí, escuchamos. Y está muy de... linda igual. Bien, en la tanda suena su tema, Kurt. ¿No quiero hablar? Vamos. El nariz. ¿Ese? ¡Vamos!

o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. This one's the title track. I still love this song a lot. I've done this one for years and years. Not until this tour, actually. I'd left it out for many years. I'm glad I'm doing it again. It's the title track from the album. It's called The Man Who Sold the World. Thank you. We passed upon the stairs. Smoke it was a win. Although I was a man, he said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. You're such a great bunch of people, you really are. It's a pleasure playing for you, it really is. Thank you. Aquí seguimos con el camarón, aquí surcando los aires de la estación del sur. Muy bien. Sí, nos íbamos con el tema de él a la tanda. Uh-huh. Después escuchábamos el tema de Cita Rosa para el amigo Kurt. Sí. Después es a Bowie haciendo The Man Who Sold the World. Muy bien. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Al 462-2124 y al 156-70-76-44. Bien, ahí se comunicaba Mariano. Ah, bueno, ¿qué nos dice? Nos dice, el apodo es más relevante que el propio nombre, debido sí. a la calidad descriptiva de este. Bien, le puso el acento a este. Bien, Mariano. Tengo un amigo Rengo, ajá, que se llama Pablo, pero le decimos pata con hipo. ¿Qué? Cosa. Bueno, está bueno igual. Igual es bastante, bastante lindo cómo suena y todo. Sí. Pero es medio largo igual. ¿Qué hace pata con hipo? No. Sí. Pata con hipo, vení para acá. Pata con hipo. No, usted va, dice... va. Ah, bueno. Va, Mariano, va. Sí, siempre son más lindos los apodos que el nombre. Le da más onda, así como. Bueno, no sé, será que yo no. ¿Usted no tiene apodo? Sí, tiene. No, pero no la, generalmente la llaman por el diminutivo de su nombre. Claro. Mi apodo era. Porque a usted le gusta su nombre. Hay gente como a mí que no nos gustan nuestros nombres. Y bueno, usamos apodo, pero no porque lo decidimos. Ya quedó el apodo y es más lindo que el nombre. Sí. No, igual el tema con el apodo era uno re común, que era gringa. Claro. O sea, la gente le dice, hey, gringa. No, generalmente es, hey, Lore. Claro, el diminutivo de su propio nombre. Uh-huh. Pero bueno, ¿a usted le gusta su nombre? Sí, Lorena sí, el otro ni agancha. Qué feo el otro. El otro es horrible. Aparte es nombre de vieja, o sea, discúlpeme la que se llamen de esa manera, pero... ¿Cómo de qué esa manera? Si no dijo cuál es, así que ¿quién se va a molestar? No, déjelo. Que bueno, por eso, así que no le pida perdón a nadie, porque nadie se sintió ofendido porque no lo dijo. Bueno, pero no, a mí me da la sensación de, primero, que es nombre de vieja, es nombre insulso, que no tiene ni ritmo ni nada. No tiene punch, no tiene punch. No llama la atención. Ajá. ¿A usted le gusta llamar la atención? No, pero por lo menos que no sea una cosa así babosa, sin... Amorfa. Claro, sin gusto, sin sonoridad. Sin onda, triste, nada, aburrida, sí. Gris, sí. Pálida. Todo eso es un segundo nombre. No, su primero en realidad. Es el primero. Y aparte, actualmente... No, las reminiscencias que trae son asquerosas. Asquerosísimas. Imagínense cómo se llama. Hay una muy famosa en el poder. No, bueno, no me des chave. No soy Amalita. Por las dudas, ni Amalia. No soy. Bueno, tenemos que seguir con el camarón. Sí, porque si no se nos van a hacer las 4 de la tarde. Sí. Y no le voy a poder contar. Usted me decía esta cuestión de los amoríos y demás de camarón. Ajá, sí. Que en realidad le cuento que su vida en lo amoroso, por lo que sabemos, fue bastante tranquila, dado que él se casó con quien fuera la compañera de toda su vida, que se llamaba Dolores Montoya. Ajá. Que en realidad fue conocida como Chispa. Chispa, bueno. Chispita. Esa me gusta más, Chispita. Supongo que así le decían la intimidad, claro, más cariñosamente. Entonces le cuento que ellos dos tuvieron 4 hijos. Yo tenía una amiga que le decían Chapita, imagínese. El estado. El estado en el que estaba. Canastera. Canastera. Esta debía ser media, así que calentona. No sé, tal vez era una mujer muy alegre que lo acompañaba, no, digamos, a Camarón, le decía dale, le daba fuerza y demás. Pero una cosa no quiere decir la otra. No, nada es restrictivo. Claro, le decía cualquier cosa y capaz que saltaba así como leche de vida. Usted se está mal acostumbrando con el refranero y... Dios, estoy ocupando el lugar que no es el mío, me parece. No, pero ojo, le queda lindo, ajá, hombre, es como bueno, que lo llena bien. Bueno, hablando de Camarón, sí, le cuento que él, digamos... En los años 80, más que nada, ya se hace bastante, bastante conocido en todo lo que tiene que ver con su carrera artística. Y obviamente esta cuestión de las críticas siempre lo hizo más conocido todavía, más relevante. Ajá. Por el hecho de que obviamente, como todo, lo prohibido y lo criticado es lo primero que uno mira. Exacto, exacto. Yo no me voy a cansar de repetir la frase de Oscar Wilde: puedo resistir a cualquier cosa menos a la tentación. Y bueno, nadie se resistía a Camarón. Entonces, le cuento que para los años 80 se empieza a notar, tanto sea en Camarón como en todos los resultados de su carrera, el consumo de drogas. Ahí está. Porque el muchacho le daba a la cocaína y a la heroína. Obviamente, lo que según se cuenta con respecto a él es que dicen que nunca, por vía intravenosa. Todas las otras maneras, formas y colores, no, sí. Pero no, nunca de inyectarse. No, nunca de inyectarse. Lo cual hace que, digamos, cuando tuvo varios problemas, él, en el caso de él, nunca fueron demasiado graves en cuanto a su adicción. Con decirle que él deja las drogas, aun cuando lo que no puede dejar nunca y llegó a fumar hasta 60 por día son los cigarrillos. El tabaco, el maldito tabaco. No, es terrible porque el tabaco es lo único que él no puede abandonar. Ajá. Entonces, claro, él ya es un fumador, en ese sentido, fumador empedernido hasta las manos. Sumado a que acompañaba las cosas con alcohol. Claro. No se dice que haya tenido, digamos, problemas. Un cigarro, un whiskycito. Sí, el alcohol siempre estuvo presente. No de llegar a hacer abuso o cambiar el alcohol por las drogas. Perdón, las drogas por el alcohol. Pero que estuvo presente, sí. Claro, hay que ver, claro. Ayer se mostraba a Charlie Parker en el momento que intentaba desintoxicarse. Uh-huh. Pero bueno, para zafar de las drogas le daba el alcohol de una manera. Claro. Y bueno. No, en este caso no era por suerte, en ese aspecto no era tan así. Lo que sí, le cuento que en el año 86, el 17 de octubre, él tiene un accidente de tránsito. Ajá. Y él choca con dos vehículos de turismo. A raíz de este accidente es que los conductores de los otros dos coches mueren. Él, digamos, salió lastimado, pero no tanto. Lo que sí, fue condenado a un año de prisión. ¿Por qué? Porque se lo condenó por borracho. Claro, por un delito de imprudencia temeraria. Lo que o sea, sí, borracho manejando, eso es. Y sí, en ajá, realidad, o sea, todo lo que tiene que ver con negligencia y por sus estados de alteramiento de la psiquis. Claro. Lo que sí, ojo, no fue encarcelado porque él no tenía antecedentes. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, de lo que es estar encarcelado, él zafa. Lo que sí, fue detenido durante dos días, en agosto de 1988, por insultar e intentar agredir a un agente municipal. ¡Pero está bien! Pero ¿por qué va a ir porque hay preso si hace justicia? Bueno, pero el agente municipal no pensó lo mismo, no, que el Camarón. ¿Qué cosa? No, porque el tema es que el Camarón le recrimina el mal estacionamiento del vehículo. Entonces, a raíz de eso, le dice el Camarón, el agente, vos te me haces el vivo a mí, está bien, quejate todo lo que vos quieras, pero dos días en cana. ¿Por qué? ¿Pero qué le dijo? Lo... Y porque Camarón se estacionó mal. El agente viene y le dijo, mirá, flaco, le estás pifiando feo, acá no tenés que ir. El Camarón se le enojó, le dice, yo estaciono donde se me cante. Y el agente le dijo, lo lamento entonces, a la cana. Lo dijo la gran Gudiales, mira, yo tengo mucho, pero cuando le tiene la policía. ¿Qué? También por un mal, por chocar, así. Ajá. Mira, tengo muy malo, no me llevo bien con la policía, ¿eh? Ojo, no lo tome como una cuestión personal. Me imagino que Camarón no era de verlo demasiado Woody Allen. Ajá. No sé si sí, estaba en contra, pero no era su fuerte. No era su fuerte. No. Le cuento que para el año 89, entre marzo y septiembre, él graba en Sevilla y en Londres el disco que se llamó Soy Gitano. Que en este caso tiene la participación de la Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Londres, y también canta Ana Belén. Ah, mire. Sí. Además, un tema que compuso Juan Luis Guerra. ¡Terrible ese disco! Sí. No sabe la cantidad de críticas que ese disco recibió. Buenas. Primero, no, malas. Ah, malas. Sí, por el tema en que primero, ¿cómo el flamenco iba a tener orquesta sinfónica? Claro. Sí. Ahí ya no. Y después está cuestión que en algunos casos de perder la esencia en sí del flamenco por el hecho de que participaba también Juan Luis Guerra. Claro, sí, si no tiene nada que ver. Y tal vez la bien, versión claro. que hicieron estaba linda, vaya uno a saber, ese disco no lo pude bajar. Entonces, no lo pude bajar, mira cómo cambian los vocabularios ya. En otro momento se decía no lo puedo comprar. No lo pude bajar ya. No está la impunidad, acá ya vale todo. Ya no, no, naturalizó. Yo le dije que hace rato que no compro un disco. Ajá, no lo pude bajar. Ya es un nuevo vocabulario, ¿no? La neolengua. No, no es la neolengua. Es una acción específica para con la internet. Bueno, pero es una neolengua. Antes, 10 años atrás, no se usaba ese término en el vocabulario común. Y no, porque. No lo pude bajar. ¿Qué es donde lo tiene? ¿Arriba el estante? El disco. Bueno, no lo pude. Lo tenía arriba todo el ropero que no lo pudiste bajar. Claro. No lo pude descargar de internet, entonces. Ahí está. Ahí está, ¿bien? Gratuitamente. Muy bien, claro, ¿no? Sí, abonando cualquier nada. Cosa. Qué loco, se podría hacer una película así y... ¿Con respecto a qué? O sea, como que se encuentren dos personajes, póngale. Ajá. Un personaje, así, ciencia ficción sería la película, ¿no? Me imagino. Un personaje de los 50 sí. y uno era del 2010. Que vivan en este mismo mundo. Entonces, el tema no, era. No, júntelo en los años, qué sé yo, en los 80 o fines del 70 y pico. Claro, así, podemos entrar. La historia. Sí. En los 80. Ajá. Pero en los 80 se va a encontrar un personaje de ahora, 2010, y un personaje de los 40. Qué quilombo. Juntos. Tienen que hacer una travesía en los años 80. Todo a través y cruzado por el lenguaje. Y las dificultades, ¿no? Porque no se van a entender ni entre ellos. Y ellos dos tampoco van a entender a los de los 80. Claro, la época. Claro, todas estas cosas así. ¿Qué le parece? Se lo propongo a algún director de cine. Bueno, yo si quiere la voy a ver. No tengo problema. Y sería una cuestión tragicómica, digamos, ¿no? Porque pueden ser diálogos... No, grotesca. Discúlpeme, pero ya de tragicómico no va a tener mucho. Va derecho al grotesco. Bueno, grotesco. Cosas como esta. Mirá, me bajé un coso de... Me bajé un disco de Dylan. Mirá, yo creo que lo tenía muy alto. Y así, ¿no? Que se... Igual es difícil, porque en el 40 no creo que lo conozca Dylan el otro. Pero bueno, sería más sí, o menos bueno, así la idea. Buscaremos. Sí, sí, sí. Si quiere Judy Garland. Claro, no, bueno, póngale alguno. Bueno, continúe con... después de este desliz. Sí, no, viene uno tras el otro usted con los deslices, sí. ¿Ahora le puedo contar? Cuénteme. Muy bien. Entonces, hablando ya en este caso de la salud de Camarón, le cuento que con respecto a esto en muchos casos se empezaron a decir de diferentes cuestiones. En algunos casos hasta se dijeron que él tenía SIDA. Sí, que, o sea, obviamente que su problema de adicción había sido grande, la cuestión también con las inyecciones y demás, y hasta este tema de que había tenido SIDA. En realidad no fue así, sí en lo que él tuvo fue, digamos, problemas en lo una afección respiratoria muy grande que después determinó que lo suyo era un cáncer de pulmón que y era obvio. Sí, igual se dice la mayor causa entre todas las posibilidades es que se fumaba 60 puchos al día. Entonces, sí, claro. Buscale si querés todos los otros, no hay problema, pero esa era una de las grandes causales. Él, digamos, por sus en las primeras pruebas, por su afección pulmonar, había estado en Barcelona, después fue pasando por varias clínicas, hasta que él se va a Minnesota en el año 1992, para abril del 92. Se había estado por presentar en febrero en los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero hubo problemas con su actuación, entonces a partir de eso a él, si se quiere, lo bajan de la cartelera para esta presentación. Y le prometen que él va a participar en lo que va a ser el Festival de las Artes de la Olimpiada Cultural, que en realidad nunca se lleva a cabo, entonces hasta en eso le mienten al pobre Camarón. No, sí, lo tenían pobrecito acá para allá. Engañado, sí. Sí, muy mal eso. Muy feo, sí. Y le cuento que aún así él, la última aparición pública que él hace fue un recital del 26 de enero del año 1992, que se presenta en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. Ahí dicen que obviamente que él la rompió en cuanto obviamente que le fue muy bien en lo musical. Sí, no, porque por ahí rompió, si yo la, rompió. ¿Qué tocaba él? ¿Qué? No encantaba. Rompió el micrófono, póngale. Póngale, rompió el escenario. Pero ajá, no, en ese caso que la noche le fue muy bien y que seguía teniendo este éxito como hasta este momento. Sí. Sí, dígame. Una conjunción tenemos hoy con el operador terrible. No sincronizamos con el operador hoy, no. No, y estamos en cualquiera. Bueno, le cuento entonces que a partir, como le decía, del 8 de abril, que él se fue a Minnesota, a Estados Unidos, ahí se hace las pruebas ya más específicas, lo cual le diagnostica este cáncer de pulmón. Lo primero que se hizo fue un tratamiento que lleva un par de meses y él vuelve a España para mayo de ese año y sigue el tratamiento en el cual dura 3 meses y que él le lleva bastante de reposo. A partir del 12 de mayo él anuncia que va a sacar otro disco que es Potro de Rabia y Miel con la colaboración de Paco de Lucía y que esta producción del disco, según decían, iba a ser una de las más grandes de ese momento. Pero el tema es que se pone cada vez más mal y tiene que ir al Hospital Germans, ahí de Badalona, donde ya esta afección pulmonar lo mató. Y precisamente él, como yo le decía, muere el 2 de julio del año 1992. Para terminar, le cuento que él grabó 19 discos, alrededor de 176 canciones se dice que hizo, con bulerías, tangos, fandangos y diferentes canciones, o sea, cantar diferentes estilos más dentro del flamenco. Y también se dice que con respecto más que nada a sus creencias, se dice que él era devoto de Nazareno. Bueno, los santos de allá de España, discúlpeme, sí, no tengo, pero Nazareno, ¿no? Muchos más datos no les sabría decir. Y él dice que la imagen de él era una de las que más veneraba de la iglesia mayor de San Fernando, que era donde él había nacido. Cuenta la historia, sí, que Camarón, después de casarse con Chispa, va y le dice, va a decírselo a Nazareno. Entonces él le habló y Camarón habló con Nazareno y le dice: me he casado, ¿te parece bien? Vengo para que me des tu bendición. Y él comentó, según cuenta un amigo de Camarón, que Nazareno se le había dado y que tuvieron ellos, esta familia, 4 hijos, así que con la bendición. Es Nazareno. Sí, sí, sí. ¡Qué bonita está la niña! En el culo, bueno, ahí está el Camarón. Sí, veo que hasta la parte mística y todo está tenía también, Camarón, sí. Todo, anduvo por todos lados, bien. El Camarón de la isla, más conocido como el monje. ¿Qué? No, en realidad es José Monje Cruz, más conocido como Camarón de la isla. ¡Ay, qué bonita está la niña! Bien, bueno, recibíamos algunos mensajes. A ver, cuente. Mariano, que era en cuanto al apodo este que nos mandó de su amigo. Bueno, pero lo dijo usted, Mariano, no yo. ¿Qué cosa? Dice, no lo diga tan fuerte. Que como buen rengo es calentón y se va a arribar a la radio con el solo fin de cagarlo a palos. No. Nosotros transmitimos lo que Mariano nos había contado. Claro. A lo sumo, si quiere ejercer violencia, que sea para con Mariano. Y el indio, que cuando hablamos de su nombre, ajá, de lo feo que es, sí, dice, pa' tanto, ¿cómo se llama? Edujibes. Ojalá, eso estaría mejor por lo menos, sería vieja, pero no, el otro es feo. No lo va a decir, indio. No. Por otra parte, Cococha. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía? Dos puntos. Ajá. El tema de las drogas. Sí. Los prejuicios. Las convenciones sociales. Y sobre todo el miedo de la gente a los debates. Todo eso me interesa mucho. Habría que hablar, che. Sí, lo que... El único inconveniente con respecto a eso es que uno no sabe. O sea, más de hablar de por ahí drogas específicas, causas y demás. Bueno, no. Pero tiró prejuicios, convenciones sociales, la gente que le tiene miedo a los debates. Yo no le tengo miedo, no me interesa, me cansa. No es que le tenga miedo a los debates. Pero bueno, en cuanto a eso, tendría que decirle que lo haga usted. Yo no sé si estoy capacitada para tanto. ¿Yo por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tira la pelota, la mochila, todo? No, porque yo le digo que en realidad no tendría problema, pero no. Yo no te estoy tratando de descubrir para qué estoy capacitado. Todavía lo estoy buscando. Discúlpeme, pero eso en mi barrio se llama hacerse el boludo de una manera. Le estoy descubriendo para qué estoy capacitado. ¿Qué quiere? ¿Que le mienta? No, diciendo la verdad. Si le digo la verdad, le miento. Ya sé, por eso le digo. Estoy mintiendo de todas maneras. Yo le digo, se está haciendo el boludo. Bueno, qué sé yo. Sería bueno, Cococho, igual usted tiene la invitación para cuando quiera hablar de los temas que seguramente, por ejemplo, cuestiones teológicas, que sabe, tiene puede más ser. Conocimientos que nosotros. Lo demás, bueno, sí, se puede hablar, es gratis, vio. Yo puedo llegar a hablarle de las percepciones, más que eso, ¿no? Una base demasiado teórica para los prejuicios y demás no tengo. Claro. Bueno, y también por otra parte... Sí... Mariano, ¿qué nos dice? Lamento coartar su carrera como guionista, pero creo que le vienen robando su idea hace un rato largo. Desde Amor a Colores hasta La Increíble Máquina del Tiempo. No la vi ninguna de las dos, Mariano, en realidad. Qué garrón, ya se hizo. Así tal cual como dije yo, se hizo. Ninguna de las dos películas las vi, no, así yo que tampoco. No le sabría decir. Pero bueno, sí, Mariano. Como decía Beckett, no hay, ya no hay qué decir. Sino cómo, yo le daría un toque así. Usted mezclaría las dos películas que dice Mariano con 1984 y entonces ahí hace un... Sí, no sé si la mezclaría porque no sé bien de qué trata cada una. Pero si Mariano dice que es también mi idea, bueno, habrá que ver, cambiar la manera de contarlo. Ya sí, no es una idea nueva, todo lo que estamos diciendo acá no es nada nuevo. No. Nada, ya está todo dicho, dicho y recontra redicho. Pasa que vea, cosas que fueron redichas y que no llegan, que no se conocen, que no se escuchan algunas, otras sí. O que uno no le presta atención en determinados momentos y ahora sí. Y ahora sí, claro. O cual. Que antes le prestaba atención y ahora no. Y ahora no, por ejemplo, de todo en esta viña del Señor. Wow. Se sigue quejando el camarón. No, yo le iba a decir, usted habla, bueno, de la viña del Señor y el pobre camarón sufre. Pobrecito, es un sufrimiento prolongado, alargado. Y bueno, camarón, es la vida. ¿Va a empezar su programa usted, Mariano? ¿Qué onda? Mañana tendría que haber sido. Mañana es martes. Sí, algún martes, si no, Mariano. ¿Va a arrancar o no va a arrancar? Así nosotros nos vemos los huevos al otro lado y lo escuchamos y usted nos cuenta lo que usted sabe. Nosotros también estamos tratando de buscar qué es lo que sabemos. Pero bueno, todas esas cosas, Mariano, en la práctica se van descubriendo. Así que venga, mándese, venga acá a hacer su programa, ¿eh? Estamos todos nosotros, la radio, los oyentes, esperando. Wow, que haga, qué cantidad usted que somos. ¿Vio? Uf, que haga su programa, ¿te parece? Algún otro también que quiera y se anime puede hacerlo. Exacto. Es cuestión de querer y nada más. Bueno, esta noche está El Pájaro, a las 22 horas, con alrededor de medianoche, porque recordamos que cambió el horario. Sí. Está de 22 a 0. Uh-huh. La Florencia, que calculamos que va a estar de 22 a 1 este jueves. Me encanta, ya empezamos con el calculamos. No, va a estar, es la costumbre ya de dudar de todo y no tener certezas de nada. Mire usted. Va a estar. Bueno, pero nunca se sabe. No, sí, en realidad la idea es que vamos a estar, pero vio, faltan 4 días. Un montonazo. La idea, toda una vida. Toda una vida. La idea es que arranque este jueves en la Flores Jaque recargada para este ciclo 2010. Muy bien. ¿Qué más le podemos decir? No, en realidad yo le iba a preguntar, ¿los amigos del Ojo Blindado, alguna novedad? Que hace varios días que no se los no sé, escucha. No sé, yo no lo pude escuchar el jueves. No, yo hace rato que sabe que no. Nunca lo puede escuchar. Claro. Bueno. Por eso y le iba a preguntar que qué tal andan, si sabe algo. No, le está preguntando también a la persona menos indicada. ¿Qué es eso? Llámelo a ella y pregúntele, ¿cómo está? Sí. Eso me revienta, no por usted, pero me revienta. Veo que mucha gente, que vos viste a una persona que se ve que es conocida entre ambos, uh-huh. Y ya me preguntan, che, ¿cómo anda? Llámale y pregúntale vos cómo anda. Porque yo me, si usted me dice, bueno, de vez en cuando se ven, pero es que capaz que hacen 7-8 meses que no se ven. Che, ¿y cómo anda? Si tanto te interesa cómo anda. No, le va y le pregunta. Va y lo llama y se sí. Ven y charlan. Sí. No, si no, no me pregunté de compromiso. Cómo, porque hay una pregunta de compromiso. Che, ¿y cómo anda? Si te importara tanto lo llamás y lo ve y sabés cómo anda. Uh-huh. ¿O no? Su mapa de pelo negro, tan negro como aquí. Bueno, acá Mariano, ¿qué nos dice? Sí, arrancamos con todo. El martes próximo. ¿Mañana? No, supongo que la semana que viene. El martes próximo a las 22. Espero que en una semana pueda por fin aprender algo sobre algo. Una semana. No, qué ambicioso que es usted, Mariano. Igual no nos escucha a nosotros. Si usted quiere aprender algo de algo. No escucha a nadie si quiere aprender algo. A nada, no sé. Nada. Mándese. Wow. Y haga lo que usted le salga. Y punto. Probando, gustando. Y sí, es la única manera. No escucha a nadie, no le debola a nadie. ¿Quién le puede decir cómo se hace tal cosa? ¿De qué manera? Haga. Porque si no, después, un asco. Uno que ha pasado por determinados ambientes, uh-huh. Sobre todo institucionales y sobre todo ahí en la Siberia y comunicación social y esas cosas, ajá. Termina resultando patético, realmente patético, determinados jóvenes no tan jóvenes que, bueno, se mandan a hacer proyectos y se mandan a hacer programas de radio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y cuando usted lo escucha haciendo esas especies de demos y bueno, pruebas pilotos de programas de radio, usted lo escucha y había un momento que era, pero mire, le digo, terrible. Eran todos pergolinitos. Uy, qué feo. Haciendo radio. Una cosa asquerosa. Algunas estaban buscadas y la más triste de hoy es que a veces no estaban buscadas. Y es más triste todavía porque sí. Ya consumen tanto eso. Que la manera que tienen, claro, de hacerlo. La única manera de parece ser que la única manera de hacer radio es el estilo rock and pop, uh-huh. Y todos hacían programitas al estilo rock and pop, patético, malísimo, asqueroso, pero hay algunos sin darse cuenta, o sea, lo tenían tan incorporado, exacto, que hacían programas de ese estilo. Y yo, ay, entonces lo mejor es no escuchar nada, no tener ningún tipo de influencia, sé vos. Sí. Punto, digamos, porque si no te terminás influenciando por algo, por alguien, qué sé yo. Siempre uno está influenciado por un montón de cosas. Eso le va a decir, igual no va a zafar de No, bueno, pero en cuanto al hacer, qué sé yo, el quehacer de uno, por ahí estaría bueno no tratar de ver cómo lo hace, no ver a ninguno cómo lo hace. Mandate vos y que ahí salga lo tuyo, lo original, si se quiere, tu propio estilo, ¿no? Bueno, eso nada más, Mariano, qué sé yo. Está bien, también se pudo desahogar. Uy, darle bien. Brindarle toda la energía. Sí, aparte hacía mucho no me agarraba con las universidades. Me vino bien así. Yo quise robarte un día y me dio pena de ti. Ni hablando, ni me voy a poner a hablar de los docentes. No, pretenden explicarte cómo se hace radio y después vos lo escuchás y decís, pero no seas hijo de... Escuchame, no, me está diciendo una cosa y puedo hacer otra. No sea por favor, un poco de sentido, buen sentido. No sean hipócritas, por favor. No, en eso es cierto. No sean hipócritas. A lo sumo, dígale. Vos me querés enseñar cómo se hace radio. Tomátela. Yo creo que le conté la anécdota que nos decían. O sea, en redacción teníamos que hacerlo de una determinada forma. El problema era que teníamos 4 profesores distintos. Uno que se dedicaba a la parte bien específica de periodismo, o sea, lo que es de diario. Una profesora que se dedicaba más a la parte artística, o sea, dentro de la literatura. Uno que era profesor de lengua tal cual, con licenciatura en toda esa historia. Y después uno que era ni va ni viene. Dependiendo cuál te corregía, era el acento que ponía en esa corrección. Y sumado a eso estaba cuando nos decían, bueno, ustedes fíjense en el diario, que uno de los de los señores, digamos, trabajaba ahí. Y yo decía, hijo de tu madre, no me aprobaste un trabajo porque tenía tal o cual error y resulta que en el diario tiene el mismo. No, no, son, vale. No, son terribles. Son... O sea, por lo menos aprobame el trabajo. Mira, yo hasta que después leí a Jodorowsky y que Jodorowsky dijo, los museos y las universidades son la muerte del arte. Tal cual. Los museos y las universidades son la muerte del arte. Más en cuestiones que tienen que ver con una creatividad de uno, sí. Lo matan el arte en las universidades. Bueno, pero un diario no es demasiado artístico. No, bueno, el diario más es antiartístico. No voy a meterlo al diario para nada, pero bueno. Todos los diarios, todos los diarios. No tiene nada de arte, ni de verdad, ni de nada. Bueno, dígame. A quien le damos las buenas tardes, que los nombrábamos y acá están, es al productor blindado. Ahí está. Que nos dice, presente amigos, aquí escuchándolos atentamente. Besos y abrazos. Así que muchísimos abrazos para los blindados. Muy bien, un saludo al productor y a los otros dos. Ahí, al tubo dinámico. Al tubo dinámico. Bueno, el indio que le pregunta, Mariano, ¿de qué se va a tratar el programa? Bueno. Si conteste, quiere, Mariano. Si quiere, conteste hoy, mañana. Apareció el pájaro. Hola, pájaro. ¿Cómo anda, pájaro? Estuve escuchando que hablamos del camarón. Espero que sí, pájaro. Estaba escuchando que le estaba contando yo que vi ayer de la película Beer de Clint Eastwood sobre Charlie Parker, que me voló a la mente. Bueno, ¿qué dice el pájaro? ¿Me va a oír esta noche? Lo invité a Pergolini. Esta noche sí lo escucho, pájaro. Esta noche sí. Ahí voy a estar firme, mandándole mensajitos. Ah, creí que iba a seguir la frase. No, rompiéndole los huevos. No, firme como rulo estatua, por eso. No, bueno, tampoco, no. No, creí que iba a salir con eso, por eso me quedé escuchando y dije, ¿qué? No. ¿Para qué quiero los dineros si no me sirven para nada? Mariano. ¿Qué nos dice? Dice, agradecería el consejo, pero cuando dijo, no escuches a nadie... Bien, todos los acentos están, Mariano. Buenísimo. Basta, no lo resalte tanto. No, porque me llama la atención que alguien mande mensaje con acento alucinante. Agradecería el consejo, ajá, pero cuando dijo, no escuches a nadie, me tapé los oídos y no pude cerrar el concepto. Bueno, hay cosas que sí se pueden escuchar. Tenemos que levantar un poco el ego, dice la producción. ¿Eh? Siempre. Sí, no, sí. Algo te podés, este programa lo podés escuchar, Mariano. Esta radio la podés escuchar. Uh-huh. Después. Sí, dividamos. Dejémonos allá a ellos. No, lo que estaba pensando es que usted, Mariano, por como está en el día de hoy, los dos tendrían que hacer un bloquecito, un programita juntos. Va a venir terrible. Algún día le va a venir a romper los huevos, Mariano, cuando usted haga el programa, ¿le parece? Bueno, y el pájaro que nos dice, ¿le gustó Beer? Es alucinante, la mejor peli de Clint. Sí, me encantó, pájaro, me voló la mente, ¿eh? Alucinante. Totalmente recomendable, si alguien no la vio, véala. Sí, impresionante. Bueno, hay que irse. Sí, bastante pasaditos de las 4 de la tarde. Exactamente. Bueno, sin más ni más. De nada, de todo. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y volveremos mañana a partir de las 13. Exactamente, aquí estaremos. Hoy a las 22 el pájaro con alrededor de medianoche. Nosotros mañana a las 13 horas con el escenario de las voces. Y bueno, y así seguirá todo esto, ¿no? Parece muy bien. Muchos besos, muchísimos saludos también para todos. Nos encontramos mañana en el escenario de las voces. Así es, gracias a todos amigos por estar siempre ahí del otro lado. Hasta la próxima, saludos a nuestros bloyentes también. Y bueno, será hasta la próxima. Nos vamos con un temito de camarón. Bueno, vamos. Vámonos. Sí, de hora, camarón, hace de la 1 estamos acá.